Buenas tardes y bienvenidos a la 17ª emisión de No Te Ahogues del ciclo 2017, el magazine deportivo por Radio Central Mendoza. Bueno, y volvemos a este querido programa que realizamos con los chicos de la Escuela de Salvamento después de una semana de receso invernal que tuvimos, ya que teníamos que tomarnos un descansito del aire. Veníamos con muy a full, muy con mucha pila, capacitaciones y demás. Entonces aprovechamos para descansar una semanita, pero bueno, ya estamos acá de vuelta nuevamente con el equipo, siempre bien acompañados, lo cual es muy bueno y grato para poder hacer el programa. Vamos a continuar con las notas que teníamos pactadas del curso de primeros auxilios tácticos que se denomina PATAP, que se realizó en Godoy Cruz. Así que vamos a tener una invitada especial aquí en vivo, y además también esta semana se va a dictar aquí en la Universidad Juan Agustín Maza la primera clínica de salvamento acuático y RCP, la cual vamos a estar también agregando unos datitos. Bien, aquí vamos a presentar a los miembros del equipo. Quien les habla en la producción general y conducción, Adrián Chaparro, mi co-conductor y compañero a mi lado, Gustavo García. Por favor, hola. Gustavo, buenas tardes. En la parte de consolas y musicalización, el mago Andrés Francese. No, si quiere hacer, él no habla, pero se aplaude, o sea, él es como es un mimo. ¿Quién no está aquí a nuestro lado, que los extrañamos un montón? Es nuestro querido compañero, amichi del alma, Agustín Castro, que en este momento debe estar cocteleando en algún lugar. Está con un evento de... Claro, no podemos decir, es el icono del vampirito. No podemos decir la marca. Es un cóctel, no es un trago. Claro. ¿Sabes? Ah, está la diferencia. Esa es la diferencia. Claro, claro. Trago es más de barrio. El cóctel es algo de nivel. ¿O no? No, de la forma que se urbano. Bueno, no sé. Bien. Les repetimos nuestras vías de comunicación para estar en contacto con el programa. Pueden hacerlo a radionoteahogues@gmail.com. O bien pueden visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Ahí todas las semanas subimos los programas anteriores, entrevistas, las fotos, la música, todo lo que hacemos en este bello programa. También pueden escribirnos a nuestro Twitter, que es @noteahogasrad. O bien pueden mandar un WhatsApp al número que les voy a pasar ahora, que es 261-515-7995. ¿Dónde pueden descargar la aplicación, mi querido Gustavo García? En el Google Store. Store. No sé cómo se llama el de la otra, el de la manzanita. IOS, sí. Tiendita virtual, dice tiendita, Lico. En la tienda virtual, si lo tienen en español, o en, no sé, Virtual Shop, virtual, si lo tienen en inglés. Bien, ahí pueden descargar la aplicación y bajan Radio Central Mendoza. Chapa, y pueden mandar el mensajito ahí. Quiero presentar... Ah, tenemos una invitada especial en el día de la fecha, que nos prometió una visita, la habíamos anunciado en el programa anterior, y ahora, después de también sus vacaciones, está acá junto a nosotros la psicóloga Carla Mácola. Por favor, un aplauso para ella. La especialista. La especialista en muchas especialidades. ¿Cómo estás, Carla? Bien, muy bien. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, un honor estar acá con ustedes. Para nosotros es un placer tener a una profesional de este calibre. Es la primera que hizo un honor, ¿eh? Está bueno, es una buena palabra, honor. Me encanta. Bien, vamos a arrancar directamente con la primer notita, mi querido Gustavo, si la tenés ahí a mano para leerla, de lo que habíamos hablado. Sí, sí, unas notas nacionales. Clínica teórica práctica de RCP y salvamento acuático aplicado en la MASA, la Universidad uh-huh. MASA. Este miércoles 26 de julio, por primera vez en la provincia de Mendoza, con disertantes de primer nivel, se llevará a cabo la clínica de salvamento acuático a partir de las 10 a.m. La misma está destinada a estudiantes, profesores y licenciados en educación física, enfermeros, bomberos, paramédicos, oficiales, buzos e instructores, nadadores y entrenadores de natación y deportes acuáticos. En la misma se abordarán contenidos de conducta PAS, accesibilidad general en el accidentado, asfixias y sus clasificaciones, método de Hemlich, RCP para legos en niños uh-huh. y adolescentes, traslados de víctimas conscientes e inconscientes en el agua, ingreso y extracción en el agua de la víctima, manejo de trauma en el agua, entre otros. Contará con la participación de los disertantes magíster Martín Javier Delgaiso, del grupo GIAS, y el profesor Esteban Marcheses, alias El Anguila, alias Anguila, de la Escuela del ARA Mendoza. La misma se realizará en la Universidad MASA de Guaymallén en una jornada intensiva de mañana y tarde, y estará certificada por la Universidad Juan Agustín MASA. Bueno, está muy bueno eso. Contamos que es intensivo, mañana en la... Al palo, así. En la mañana va a ser todo teórico, uh-huh. y en la tarde va a ser la parte práctica, sí. Así que los que participen lleven Tienen que llevar un equipo de natación específico, lo mínimo indispensable, que sería la malla y un gorrito. Porque por ahí las antiparras, no vamos a necesitar antiparras. Los guardavidas no usan antiparras, pero bueno, el que quiera llevarla por una cuestión de higiene personal lo puede hacer. Cuando rescatan, no usan antiparras, claro. Cuando entrenan sí, porque te quedan ojos. No, sí, obvio, si no el cloro te explota el ojo. Bien, bueno, dicho esto, ¿qué especial vamos a tener el día de la fecha como una especie de homenaje? Bueno, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y después ya charlamos bien con Carla. Chester Bennington, que bueno, decidió quitarse la vida este jueves 20 de julio. Lamentablemente. Vocalista de la banda Linkin Park, y bueno, tenía sus proyectos alternativos también, que vamos a escuchar uh-huh. algo de eso. Y bueno, ¿por qué el especial? Por ahí, bueno, yo me lo fui a ver en mayo, y la verdad que será mi banda favorita, y fue la bandera de muchos adolescentes, la verdad. Sí. Todos los que les gusta el rock, no hay ninguno que no haya escuchado Linkin Park. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente. Otra pérdida más, ¿no? Porque junto con Chris Cornell hace poco... Sí, sí, muy amigos ellos, muy amigos. Es más, Chester era... Tocaron un tema en vivo juntos también. Sí, era padrino de los hijos, uno de los hijos de él. Y bueno, dicen que por ahí al estar solo y la depresión, que él tenía depresión, había algo entre medio ahí. Porque claro. Justo el 20 de julio era el cumpleaños de Chris Cornell, el día que se suicida. Uy, qué coincidencia más. Así que bueno, vamos al primer tema, no sé si lo pasamos ahora o... Yo creo que tenemos tiempo por una notita o vamos un minuto. Bien. Un minuto. Vamos a leer otra notita de índole nacional. Dos marplatenses buscan 100 socorristas que quieran trabajar en España. Se trata de Silvio Salomón y Pablo Fernando Martín, fundadores de la empresa de servicios de salvamento y rescate Aunar Group. Buscan 100 socorristas, es decir, guardavidas. Sí, en España recordamos que se le dice socorrista a los guardavidas, dispuestos a trabajar en España en su temporada de verano. Aunar Group emplea a 1 millar de personas en los servicios de socorrismo que prestan playas, piscinas municipales y comunidades de vecinos, camping, hoteles, parques acuáticos repartidos por todo el estado entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Mira que es una posibilidad laboral importante. Los puntos de trabajo son Cataluña, Madrid, Sevilla, Huelga, Mijas, Torrevella, Culera, Denia, Alcanar, Montroi del Camp, bueno, 10.000 lugares de España, Barcelona, entre otros. El contrato incluye 1.100 euros brutos al mes, alojamiento pago y un día libre a la semana. Y según Salomón, el perfil de los trabajadores que buscan es personas de 18 a 30 años con un buen nivel de natación y un título de socorrista. Aunque si aparece uno de 50 y pico que está bien, lo contratamos sin problema. Por ejemplo, la anguila puede ir y se lo lleva tranquilamente. Bien, los interesados pueden enviar su postulación por mail a info@aunar.com o ingresar al sitio web de la empresa mediante Google Maps. Porque no te va a salir el mapa. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con un tema del último disco de Linkin Park, que se llama One More Light, se llama Una Luz Más. Y bueno, él se lo, entre el, todos los que lo escribieron, fue para dedicarse a la pérdida de un ser querido. Y bueno, ahora todos se lo dedican al mismo Chester. Así que bueno, nos vamos con ese tema ahora.

No, yo lo único que pensaba cuando veía las fotos antes de ir, le digo, ¿por qué no me traje otro pantalón? Me morí de frío, te lo pedí a vos, me lo puse abajo. Pero sí que no nos agarró la nevada esa que bajó hace poco, si no te encargo ahí los Carlitos con el pelo blanco, congelado. Bueno, y otro lado, saludo para Laura Mayales, Laura también, Mayales, que es la otra instructora. Sí. Unos genios, los hicimos sufrir un poquito, especialmente dos personas, uno de infantería y otro de penitenciaría. Los malas juntas. Pero bueno, la verdad que le pusieron mucha alegría. El Pinche Lai, bueno, también un saludo para el Pinche Lai, que se portó en reír. Para todo, el grupo cómico que nos hizo, de alguna manera, pasar bien el momento. Digamos, pues hay que estar en un curso intensivo de 2 días así, compartiendo y no aburrirte. Bueno, lo que dijo, claro, perdido. Imagínate que hubiéramos ido todos y nadie le da bola a nadie. Claro, obvio. Bueno, vos sos infantería, bueno, joder, yo soy guardavía, así, me voy por mi lado, así asqueroso, cada uno, y sí, no es verdaderamente lo que... A veces ha pasado, cuando vas a hacer cursos que son de distintas instituciones, van en grupo, como que se juntan unos de acá, ponen los guardavíos de la barriga, los guardavíos de azul, los guardavíos de Córdoba, entonces como que no se arma esta cosa de integremos, no, ahí nomás el Fabián dijo, mezclense, hagan grupos separados, entonces, y aprendan a intervenir en grupos así, bastante diferentes, eso está bueno también, eso nos ayudó mucho a manejar una situación con gente que por ahí no estás acostumbrada a trabajar y manejar el mismo, digamos, el mismo idioma, el mismo código. También con civiles. Claro, no, con civiles, todos. Exactamente. Sí. Bueno, queridos, yo creo que ya estamos en horario. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Nos vamos a ir con un tema que se llama Into You, de la banda Dead by Sunrise, cuando hicieron un pequeño parate, Linkin Park, en el, no sé, me acuerdo cuándo, bueno, entre el 2007 y el 2009, creo que fue más o menos. Sacaron este disco, bueno, de rock alternativo también, un poquito más, menos rap, digamos, de Linkin Park, y más rock. Mira vos. Con la dulce voz de Chester Bennington, que me olvidé decir eso, ¿sabes cómo lo definían a Chester Bennington? ¿Cómo lo definían? Cantaba como un ángel y gritaba como un demonio. ¡Ala! Y es cierto. Mira vos, y es cierto. Bueno, está bien. Sí, bueno, se habrá ido a cantar a otro lugar. Bueno, agradecemos una vez más, Carla. A Carla por haber estado, ha sido un piacere. Mil gracias. Entrevista. No, por favor. Ha sido un gusto. Y nos gracias veremos. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer. Excelente. Bueno, y ahora tiene que venir Fabián al programa. ¿Y sí? Bueno, chao. Bueno, gente, si el programa hoy le gustó, el próximo le va a encantar. Exactamente. Another cigarette, it kills the pain. That's all that's left of me anymore. Choke on all of my regrets, feeling the strain in every breath. Stumble as I crawl, then I fall into you, and I fade away. To you, and I fade. Like a crutch you carry me without restraint, back to a place where I am not alone. I'm a man whose tragedies have been replaced with memories tattooed upon my soul. Then I fall into you, and I fade away. I thought I saw You were there to rescue me, shine your light so I could see. Then I fall into you.